Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Queridos oyentes, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Estamos en la edición del miércoles 13 de diciembre y bueno, retornando después de la semana de feriado, que bueno, espero que hayan disfrutado, ¿no? Supondría yo que la audiencia participó en las actividades que ofrecía administración pública para estas festividades y también en sus libaciones personales, en sus círculos más íntimos. Entonces, y estas cuestiones están muy bien, ¿no? Pese a que no comparto el asunto de festejar a los fundadores, pero bueno, ya pasó, además de hablarles. De lo que sí no está de más es de hablar de lo que vamos a tener en el programa del día de hoy. Es un recuento de noticias que están en la agenda de temas a tratarse en la actualidad en nuestro país en torno a la sexualidad. Y bueno, una de ellas remite a el asunto de los delitos sexuales en instituciones educativas. Otra tiene que ver con medidas que se toman desde la administración pública también y siguiendo los lineamientos que las instituciones internacionales promueven para combatir el VIH. Uno de los grandes males del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, y especialmente en el campo de la maternidad, ¿no? En el tratamiento preventivo del VIH para no tener neonatos infectados. Y la otra noticia tiene que ver con el matrimonio homosexual y una resolución dada desde la justicia, desde una corte constitucional en Austria, este país de Europa, que bueno, es cuna de buena parte de las grandes producciones culturales de Occidente, y que bueno, tiene en este momento esta oportunidad de cambiar su tratamiento en torno a los derechos. Así que vamos a hablar de estos asuntos, por supuesto con mucho más detalle, después de una pequeña pausa musical. Sex Food, de Enrique Bunbury. Sentir tu piel, besar toda tu miel, senos, entrar en tus sueños, abrazar tu voz, penetrar en tu pequeño rincón, llorar junto a las estrellas más brillantes. Romper la última intención. Actualidad. Noticias relacionadas con la sexualidad en el Ecuador y en el mundo. Nos introduce a la sección esta cabecera y bueno, esto anuncia que vamos a hablar de estas noticias, ¿no? Así que en Guayaquil, en la provincia del Guayas, se reportó un caso de presunto abuso sexual por parte del portero de una escuela a un joven estudiante, a un niño. Y bueno, realmente el procedimiento en esta noticia es ejemplar, ¿no? Es notable cómo los medios de comunicación se dan eco de este tipo de cuestiones. Hay un caso, no sé si ha reportado esta noticia. Y bueno, en lo que va del año hay 148 casos en todo el país. Así que vemos que, bueno, después de las polémicas, los medios de comunicación están tratando de ocuparse más del asunto. Sin embargo, todavía no hay una resolución. El proceso avanza al ritmo que avanzan los procesos legales en este país. Y bueno, como decía, es ejemplar, ¿no? Todo desde el tratamiento de los medios de comunicación hasta la reacción de los padres y el procedimiento legal que se ha hecho en esta situación. Bueno, la madre del menor relata que Roberto, que es como el medio que elabora la publicación, le ha nombrado para proteger la identidad. Relata que el niño llegó con ella quejándose de que el portero le tocaba en sus zonas íntimas, en sus partes íntimas, y en su parte íntima de atrás en específico. Y esto también nos remite a otra cuestión mediática, que es las campañas que se están elaborando para concientizar acerca de este asunto y sobre todo para darles a los niños un recurso, ¿no? un asentamiento en la realidad que les permite expresar con un cierto lenguaje cuando están en este tipo de riesgos y hablarlo con sus padres. El tabú de la sexualidad generalmente en épocas pasadas había dificultado mucho este tipo de situaciones, puesto que los niños, al no saber cómo expresar un hecho de esta magnitud y con esta gravedad y que le haga este tipo de daños, pues no acudían. Y ahora el propio discurso oficial de la institución estatal está generando un cierto nivel de realidad sobre este tipo de cuestiones. Claro que es un poco violento, ¿no? La campaña, pero es lo que se trata de transmitir y está funcionando. Está funcionando y es exactamente con este tipo de lenguaje que el niño lo reportó a su madre. Ella de inmediato llevó al niño a atención psicológica, que es más o menos lo que se debe hacer. Por supuesto lo escuchó, pero trató de no indagar de más, de no someter al niño a una especie de interrogatorio que lo someta a un nivel de angustia superior al que ya había tenido antes, y de inmediato lo llevó a un especialista en salud mental, en un psicólogo. También lo reportó a las autoridades de la institución educativa en donde está el niño. La rectora de la institución hizo inmediatamente la denuncia también, y las investigaciones están actualmente en sus respectivos procesos. Esto se hizo público, por supuesto, en la institución educativa, y los padres pedían unas ciertas seguridades, unas explicaciones. La rectora de la institución, que es una institución educativa con una orientación religiosa, es una monja, supo decir que ella había hecho lo necesario en esta situación, que no puede ella determinar si va a haber o no un culpable, pero que hay unas políticas dentro de la institución, como por ejemplo que los niños siempre deben estar acompañados con una tutora, que ellos revisan el personal, etcétera, y esto para darle un poco de seguridad a los padres. Y bueno, después la cita que señala el medio es que ella no puede decir si pasó o no ocurrió. Textualmente, no voy a defender a nadie porque no me compete. Si declaran culpable a alguien, no me opondré a nada, en el caso de que se dicte una sentencia. En cuanto al presunto delincuente, en este momento está en investigaciones, no está en prisión preventiva porque tiene permiso médico. Bueno, esto hasta la fecha de emisión de la noticia, ¿no? Que es el 5 de diciembre. Bueno, está vigente el proceso. Dentro de la fiscalía se reporta que hay el personal necesario para atender al niño, para dar las atenciones posteriores, para reducir un poco los efectos del trauma, y también que hay suficiente personal capacitado, ¿no? Hay 8 fiscalías en la provincia del Guayas donde se reportan un buen porcentaje de los casos, 73 de los 148, y que bueno, en las ocho fiscalías se toman las medidas necesarias, que se hace un reporte, y que de esta manera se puede seguir con el caso. Ahora, bueno, una vez pormenorizado este asunto, me gustaría comentar al respecto que el avance es bastante positivo. Sin embargo, hay un humor generalizado, una actitud en las personas que miran este tipo de mensajes, que ven este tipo de noticias, que remite a la gente a actuar de manera también bastante violenta. Se piensa, por ejemplo, en los comentarios de esta noticia. O sea, yo vi la noticia en redes sociales. Entonces, en la caja de comentarios, muchas personas lanzaban la propuesta de pena de muerte a los... Y en la noticia es algo notable también, porque uno de los padres de familia proponía a la rectora que únicamente debe haber personal femenino atendiendo a los niños, ¿no? Lo cual también es un hecho en cierta parte discriminatorio y que puede parecer preventivo, pero que tiene un fondo de creencias abismalmente machista y sexista, y que remite a los roles de género que existen en la actualidad. Obviamente, es una sugerencia, ¿no?, de un padre de familia. Tampoco se la puede despreciar de esta forma. Pero sí, es a considerarse ese tipo de cuestiones de fondo detrás de lo que de las lecturas que hacen las personas y de la forma en la que reaccionen, cómo estructuran después un discurso en torno a este asunto. Y claro, respecto a la violencia con la que se reacciona a esto, bueno, a mí me parece que los delitos sexuales, no, sobre todo contra menores, no debieran prescribir, y que esto, independientemente del resultado de la pregunta de la consulta, debiera hacerse en la asamblea por votación. Se puede hacer. Y por otro lado, que hay una tendencia muchas veces de este tipo de estados en donde se defiende la democracia y a la vez se busca un cierto nivel de estabilidad y de justicia social, a que las personas, bueno, colaboren con el proyecto político, pero que se apropien de un cierto pensamiento un poco sectario a veces y que excede los alcances de la democracia en sí misma. Es decir, si mucha gente está de acuerdo con la pena de muerte, pues a lo mejor se instituye, y al momento de instituir la pena de muerte, es decir, aprobar que, por ejemplo, se penalice, se ejecute a un delincuente sexual, también se está, de cierta manera, abriendo esa puerta para que un Estado se permita ejecutar a personas por otros motivos. Y bueno, ese es un asunto peligroso, ¿no? Habría que dar también un tratamiento a esta cuestión, sobre todo observando los casos de desapariciones y este tipo de cuestiones que no tienen respuesta. La otra noticia es que hay una llamada en la actualidad a ser pioneros en la lucha contra el VIH. La Organización Panamericana de la Salud, el 1 de diciembre, estableció que, bueno, tendríamos un día para defender la lucha contra el SIDA. Y por supuesto es una cuestión bastante positiva que una institución internacional dé pie a que se inicien proyectos en torno a cuestiones relacionadas con la sexualidad directamente. Es evidente que la falta de educación en torno a la sexualidad ha aumentado el riesgo de contagios y la morbidez de esta epidemia. Entonces, el 1 de diciembre se establece como día mundial de la lucha contra el SIDA. Y en el Ecuador se ha aceptado de forma solicita este requerimiento, estos proyectos, y desde el Ejecutivo se ha mencionado estas palabras, ¿no? ser pionero en la lucha contra el VIH. Y bueno, esta cuestión y las medidas que se están tomando en la actualidad son generar un mayor nivel de prevención desde los sistemas de salud pública en torno a que las madres se hagan los exámenes de VIH. Por supuesto, desde aquí hacemos un llamamiento a las personas a que reproduzcan esta situación, mujeres embarazadas de todas las edades, que se hagan la prueba y que, tomen las respectivas iniciativas para empezar el tratamiento y no contagiar al neonato. Esto se menciona porque hay un porcentaje grande de mujeres infectadas por VIH que no tienen una vida sexual, digamos, promiscua o riesgosa, sino que únicamente tienen relaciones sexuales con sus esposos y sus esposas al asistir con servidoras sexuales o tener por ahí alguna cuestión, una sexualidad secreta, se infectan de VIH y terminan infectando a las mujeres. Entonces, a pesar de que no haya, digamos, en la conciencia de la mujer un riesgo latente, siempre hay que prevenir. Y además que otras cuestiones como intervenciones quirúrgicas, al estar presenciar un accidente, por ejemplo, una cuestión donde una persona sangre, donde se intercambian fluidos, bueno, hay una variedad de posibilidades de contagio. El éxito de estas medidas vendrán, digamos, a hacerse concretas y visibles cuando estadísticamente menos del 2% de los recién nacidos, hijos de mujeres seropositivas, no tengan el virus. Y antes de seguir con la última noticia, que es acerca de la resolución de una corte constitucional en Austria para autorizar el matrimonio homosexual, vamos a una pequeña pausa musical. Vamos con No me destruyas, de Zoe. Ya no me destruyas con tus mitomanías, no rasques mis alas que me duelen. Pastillas gigantes, recámaras secretas con luces obscenas, tal que me pero no vale llorarlo, uno siempre destruyas más. Ya no me destruyas más. La Corte Constitucional en Austria autorizó el matrimonio homosexual. Esta medida posiblemente tenga sus efectos ya en materia legal para el 2018, para diciembre de 2018, a menos que desde las resoluciones políticas se logre generar un acuerdo para autorizarlo antes, es decir, para que se pueda ya ejecutar de forma legal. ¿Por qué aclaro esto? Por la situación de que esta forma de legalizar el matrimonio homosexual tiene una particularidad que se ha dado en el país europeo, que es que no sea como en otros lugares del mundo, en otros lugares de Europa, legalizado a partir de una resolución política que tenga que ver con una determinación en su respectiva asamblea, congreso, en el poder legislativo, sino en una resolución de una corte constitucional que considera que, teniendo un estado de derecho que garantiza la no discriminación, el hecho de que la institución prohíba entrar en un contrato legal que bueno, tiene eso, ¿no? Una validez y una legitimidad institucional a un determinado grupo de personas por su orientación sexual es anticonstitucional y es discriminatorio. Por lo tanto, se ha generado esta resolución. Y bueno, es una cuestión bastante importante, ¿no? El estado actual en la política de este país está abierto al debate. Por supuesto, hay grupos y partidos conservadores, y bueno, una de las declaraciones que dan estas personas es bastante típica, ¿no? Dice que el líder de uno de los partidos políticos conservadores declaró que introducir el matrimonio homosexual debilitaría las estructuras familiares y las destruiría a largo plazo. Lo cual es un reflejo de una promoción de un pensamiento único que reproduce la costumbre de una determinada religión, de un determinado dogma, por supuesto predominante en Occidente. Esto es bueno, me parece relevante, ¿no? Que este tipo de preguntas terminen por hacerse a las personas pertinentes, porque pese a que no es su intención, por lo tanto no es una postura filosófica como se supondría que debiera ser, esta respuesta es bastante cínica. Esta persona defiende lo que tiene dentro y bueno, se da el lujo de despreciar al pensamiento de las otras personas y condenarlo a la destrucción y atribuir este acto a la destrucción de lo que se supone es la base de la sociedad. Entonces, es interesante que los políticos actúen con cierto cinismo. En todo caso, sería también interesante que todos los proyectos tuvieran esta forma de expresar sus ideas y sus formaciones de fondo. Como lo que decía antes, ¿no? Acerca de que la gente empieza a pedir pena de muerte. O sea, ¿qué está pasando en el proyecto para que, hablando de aquí, ¿no? Para que las personas se formen estas ideas. Y bueno, Austria que tiene digamos, una cercana relación con Alemania, ya tenía el matrimonio de cierta forma, o daba ciertos pasos al momento de legalizar la unión entre personas homosexuales. Había un tipo de unión civil que se parece mucho al matrimonio, algo similar a lo que sucede en el país, pero que en el caso de Austria permitía a las parejas homosexuales adoptar inclusive. Bueno, hay varios estudios que nos remiten a la conformación de estas familias, en donde hay menos problemas, donde incluso hay una susceptibilidad menor a sufrir de abuso sexual, a sufrir de lo que se conoce como bullying en la actualidad. Hay menos casos y es algo que parece bastante saludable para la sociedad y para las estructuras familiares como tal. Y esta es la noticia, ¿no? Los jueces de la Corte Constitucional de Austria aprobaron esta medida y el debate sigue actualmente. Los partidos de extrema derecha y extremo conservadores, ultraconservadores, se oponen a la medida y los partidos de centro, liberales, de izquierdas, etcétera, se muestran más bien a favor. Pero independientemente de lo que hagan los partidos políticos, gracias a esta medida, Austria se convierte así en el 16º país de Europa que reconoce el derecho a casarse a las personas del mismo sexo. Volvemos después de una pequeña pausa para hablar un poco de las formas de relacionarse de forma, digamos, en el amor o en la sexualidad, en el sexo, entre varias personas, digamos, relaciones abiertas, poligamia, cuestiones diferentes al discurso oficial que existe en la actualidad y que bueno, son importantes revisarlas porque empiezan a darse casos donde esto se integra en la realidad y donde ya no es únicamente un delirio, ¿no? de personas a las que se les considera promiscuas o morales, sino que tienen su asidero y bastante válido y que de hecho refuerza muchas cuestiones saludables dentro de nuestra conformación social. Así que de eso hablaremos después de la pausa y volvemos con música. Escucharemos Señales del Le Petit Bastard. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. No persigas mis sueños, no lograrás descifrar. Me encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado, ni que estuve en mis manos poder decir que no. Todas mis nubes están solas y me despierto cada día más por no encontrarte en un sueño quizás. Y sin razón esquivo cada movimiento y siempre evito cada sensación y cada pensamiento. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarlo en mi salón. No persigas mis sueños, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Nunca estuve en mis manos poder decir que no. Sentarme entre tus piernas de cristal y cada paso. cantarle a mi salón. No pensé a tus leyes, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé yo en un cajón. Que mientras tanto escuchas cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, perdido desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.radiocc.com y por supuesto descargar la aplicación en la Play Store. También pueden escucharnos por podcast dentro de la página de la radio y revisar programas anteriores, cuestiones muy interesantes y por supuesto... Sí, o sea, bueno, si tienen ese nivel de interés en el programa, les agradará mucho seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba de los sentidos en Twitter y en la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta para enviarnos sugerencias. Y hay una sección que no hemos hecho en bastante tiempo, que se llama La Curiosidad del Oyente. Que no me he olvidado de hacerla, pero que bueno, ha habido temas bastante relevantes en cuanto a la sexualidad. Y bueno, esta sección consiste en que los oyentes envían sus dudas, sus curiosidades, sus preguntas en torno a temas de sexualidad, y yo, a través de especialistas, trato de responderlas. Así que... apúntense, pueden enviar sus sugerencias a través de redes. Y bueno, vamos a terminar esta última sección del programa hablando de formas alternativas de relacionarse, formas alternativas de generar relaciones amorosas, relaciones sexuales, que escapan a lo que comúnmente conocemos como la monogamia. Y que, bueno, dan de cierta forma un dote de realidad a pensar en relaciones polígamas, en relaciones abiertas, en formas de organización distintas a juntarnos de dos en dos, ¿no? Con una aparente normalidad. Digo, ¿por qué aparente? Porque muchas formas, digamos, de infidelidad, de relaciones sexuales extramatrimoniales o extras a la relación, están legitimadas en la actualidad. Y bueno, no, el asunto no es hablar de eso, ¿no? Porque estas cuestiones no tienen un estudio profundo, puesto que pertenecen a un espacio bastante íntimo, incluso secreto de las parejas. Y en un cierto punto también se les considera muy particulares, no excepcionales. Entonces directamente vamos a hablar de cuestiones como, por ejemplo, las relaciones abiertas. Hay un acuerdo implícito y normalizado en una relación al empezarla, que predispone a las personas a tener relaciones sexuales únicamente con la pareja con la que establecen la relación. Les predispone y les obliga prácticamente, es decir, se asume de cierta forma un número de responsabilidades que podemos remitir al hecho de que hay un contrato verbal, ¿no? Digamos, desde las fundamentaciones de Occidente y desde el hecho de que los sujetos son libres y tienen sus libertades, y discurso con el que no estoy de acuerdo, pero bueno. Y lo que buscan es sacar el mayor beneficio posible de toda situación, o sea, rentabilizar, pues se emparejan en última instancia bajo intereses económicos, ¿no? Y esto también tiene su reflejo en el hecho de que el sexo tiene un precio, en el mercado tiene un precio. Así que, claro, se establece esta cuestión como un acuerdo contractual, predispuesto, reproducido por la costumbre, por la herencia, por el dogma religioso, etcétera. Y esto, el hecho de que esto se haga a un nivel inconsciente muchas veces, bueno, casi siempre, porque bueno, la pareja simplemente empieza a salir y ya lo da por hecho, o lo habla y dice, bueno, ya somos, ¿no? O ya estamos de pareja, de novios, de salimos, lo que sea. Como ya lo hacen de esta forma, no se habla, o sea, no se dice, bueno, por esta y esta razón voy a empezar a tener relaciones sexuales solo contigo y tú solo conmigo y tal. No hay ese acuerdo. Se da por hecho. Y en ese sentido es inconsciente. Y al ser inconsciente conduce al sujeto a actuar en base a una serie de formaciones que tienen que ver con la represión, que tienen que ver con el tabú, que muchas veces dificultan la convivencia dentro de la relación. Es decir, los sujetos no porque entren en una relación automáticamente cambian de chip y les deja de gustar otras personas. O sea, siguen teniendo una libido que va derivando en múltiples objetos sexuales y que, claro, en un determinado punto se desfoga en su totalidad o encuentra el fin sexual en la pareja. Pero de ahí derivan un poco los celos, ¿no? Los celos son... No los celos como tal, los problemas que generan los celos, porque hay parejas que tienen celos y los gestionan perfectamente, teniendo o no un acuerdo abierto de relación. No, derivan los problemas dentro de la relación que pueden generar los celos. Entonces, esta dinámica también de que hay un entorno al romanticismo, de que hay un cuidado de la pareja y de la relación como un objeto obtenido, como un premio, como un reino conquistado al que hay que defender de los invasores, que es efecto de, bueno, de toda esta conquista, ¿no? De esta actividad que pone al hombre, digamos, de cierta forma como un cazador y a la mujer como una seductora, que va gestionando la libido del hombre hasta que, bueno, ambos se sienten cómodos y pueden ejecutar la relación sexual, lo cual es bastante saludable, ¿no? Por algo se da de esta forma. Todos los animales, independientemente de si tienen lenguaje o no, tienen un rito de búsqueda de pareja, tienen sus ceremonias de apareamiento. Entonces, claro, en el ser humano hay una cuestión más compleja, pero aún con todo ese lenguaje, lo que hace es dar una formación sintomática, neurótica, muchas veces sobrellevable. Recordemos que cuando ingresa el lenguaje, el ser humano ya no es instintivo, sino es... civilizado, ya hay un nivel de neurosis, es prácticamente la definición de la neurosis. No es patológico, por supuesto, porque las formaciones patológicas tienen que ver con la obsesión o tienen que ver con histeria, pero se pueden volver patológicas en el momento en el que estas cuestiones inconscientes de las que hablaba antes empiezan a chocar con la realidad. La realidad no es como la concibe el neurótico. Es decir, en la realidad sucede lo que mencionaba antes, los sujetos derivan su sexualidad, tienen diferentes expectativas en torno a la forma en la que liberan su libido y son casos dignos de revisarse. Incluso hay un estudio de un psicólogo cognitivo, es decir, una cuestión que no tiene que ver con el psicoanálisis, que de cierta forma y de manera conductual logra, bueno, conductual y cognitiva, logra llegar a conclusiones similares, y es que el ser humano concibe un determinado tipo de amor en la relación, que tiene que ver con unos elementos, con una triada de elementos que conforma una serie. Pero bueno, una de las, no es necesario explicarlo ahora, pueden buscarlo, se llama teoría triangular del amor, es de Sternberg, psicólogo cognitivo estadounidense. Pero dentro del estudio él especifica que las parejas llegan a tener problemas porque, por ejemplo, uno de los miembros tiene un tipo de amor que conocemos como amor romántico, que es el amor que está que tiene pasión y que tiene intimidad. Definimos la intimidad como el acto de autorrevelarse con la otra persona, es decir, de hablar, de conocerse con el otro y de sentir. Y por supuesto la pasión, que tiene que ver con el sexo directamente. Y por ejemplo la otra persona tiene más bien un tipo de amor fatuo, que es un tipo de amor donde hay intimidad y a la vez hay compromiso. Y el compromiso, por supuesto, es esta sensación de seguridad que tiene la persona al establecer un acuerdo, este contrato del que hablaba antes, y tener planes a futuro, expectativas con la pareja, etc. Claro, si una persona piensa en los planes y en conocerse mejor con la pareja y no piensa en el sexo, no es prioridad, no, y la otra persona, por otro lado, piensa en el sexo y no está pensando en el futuro, sí le gusta conocerse con la otra persona, pero esto le deriva a una sexualidad, es decir, la intimidad le lleva a sentirse excitado, atraído por la otra persona, va a haber un problema, y lo más normal es que la relación termine. Ahora, ¿cuál es el problema en estos casos? Que en un punto determinado la relación no puede acabar porque hay hijos, porque hay un proyecto personal, porque ambos miembros temen a la gestión de su ser social, incluido el asunto familiar como tal. Entonces prefieren permanecer juntos. Y por ejemplo, hay especialistas que remiten, bueno, fuentes medios, ¿no? Por ejemplo, en España, una sexóloga, María Esclapes, narra que, bueno, en un reportaje de un medio de comunicación, que ella ha tenido varios pacientes que tienen estos temores, ¿no? Y que buscan asesoría cuando se les presentan este tipo de situaciones. Y muchos deciden abrirse a otras experiencias. Por supuesto, esta es una cuestión médica, ¿no? Tratado desde la salud incluso. Pero ahora hay otras versiones, como por ejemplo, como por ejemplo el de Victoria Milán, que dirige una web de contactos de citas para casados, es decir, para personas que buscan tener una relación extramatrimonial. Y ella, por otro lado, comenta que sucede esto muchas veces, y que no, o sea, el tipo de búsqueda sexual no es tan extravagante como uno podría pensar de la búsqueda de una persona que busca una infidelidad. Que muchos de los casos son simplemente por cuestiones pequeñas dentro de la sexualidad que la pareja no realiza. Y claro, muchas veces es por la falta de interés a nivel discursivo, a nivel de sociabilización, que no se llega a hablar de estas cuestiones. Y esto nos remite de nuevo a la represión, al nivel de ocultamiento que hay en torno a la sexualidad y al hecho de mantener por costumbre este tipo de discursos que no se analizan, es decir, incluso se pueden mantener, no hay ningún problema con eso, o sea, hay quien los elige y hay quien sostiene posturas filosóficas que los defienden, pero ese es el asunto, no reproducirlos por alguna formación inconsciente, sino tener una postura más bien ilustrada en lo posible, o que remita a un sistema de conocimientos claro y coherente el que fuere, porque bueno, la ilustración es una cuestión occidental que muchas veces no está presente en todos los lugares. Y esa es la cuestión, y hay una noticia que me llamó la atención, y es que un grupo de personas que ejercen la poligamia hizo una publicación en una red social de citas también, y esto me llamó muchísimo la atención. Bueno, esto sucedió en Indonesia y realmente da a notar que hay otras formaciones posibles en las sociedades humanas. Así que también sería interesante revisar esto. Desgraciadamente hoy se nos acaba el tiempo del programa, pero espero que nos acompañen la próxima semana en la que hablaremos con más detalle de este asunto y de otros, por supuesto, también. Bueno, todo depende de cómo se desarrollen las cuestiones, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a olvidar de este tema, y lo tenemos pendiente. Así que les doy muchas gracias a queridos oyentes por acompañarnos en esta edición de Dial de los Sentidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Nos quedamos con un poco de música. Por supuesto, les invito a acompañarnos en la siguiente edición de Dial de los Sentidos, a mantenerse en la programación de Radio Casa de la Cultura. Nos despedimos con el blues del adiós de los Tigres del Chablafán. Escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.